cuando te sientas sola no me venga a llamar. Ten presente, mujer, que yo no voy a contestar. Por mujeres como tú yo no suelo esperar. Y cuando me voy no suelo regresar. Fuiste un error y me di cuenta tarde. Fuiste una niña y una cobarde. Así que lárgate de aquí, que Dios te guarde. Tranquila, la llama se apagó y ya no arde. Por no conocerte, hoy en día todo lo daría. Le juro al Señor que si vuelve, yo no volvería. No te voy a mentir, se me hizo difícil cada despertar y no verte a mi lado. Te admito, se me hizo más difícil borrar la galería de las pornos que grabamos. Dicen que esto es locura el tiempo. Desde que te fuiste más cabrón me siento. Tengo a otra que se quedó con 200. Te digo anda mujer y no me arrepiento. Ni con brujería, ni porque me haga un par de trabajos de santería. Que dos veces el error mismo no lo repetiría. No era lo que yo necesitaba, era lo que quería. Que él diría que me amaría y después me odiaría. Que en una desconocida ella se convertiría. Detrás de ese ángel un demonio se escondía. Todo blanco y negro y yo color le ponía. Cuando te sientas sola no me venga a llamar. Ten presente, mujer, que yo no voy a contestar. Por mujeres como tú yo no suelo esperar. Y cuando me voy no suelo regresar. Fuiste un error y me di cuenta tarde. Fuiste una niña y una cobarde. Así que lárgate de aquí, que Dios te guarde. Tranquila, la llama se apagó y ya no arde. Fuiste un error y me di cuenta tarde. Raúl Alejandra, Raúl, nice guy, hey. Wilson Rivera, dímelo Coya, Rafa Pavón, Raúl Alejandra, nice guy, dímelo Coya.